así. Y solo vivo de sueños, mi amor, pero estoy aquí. Uy, uy, uy. Y mueva el esqueleto, y mueva el esqueleto, muévalo, muévalo. Y las palmas de toda la vagancia y todas las minas, si quieren bailar, a ponerse las pilas. Y no puedo estar sin ella ni un segundo. Cuando va a bailar en la disco, ella es la atracción. Y a todo el mundo roba su atención. Y a más de uno le ha robado el corazón. Y es por ser tan bella y porque le gusta buena música. Es como una estrella, porque todo el mundo deslumbra. Es por ser tan bella y porque le gusta buena música. Es como una estrella, porque a todo el mundo deslumbra. Estrella, estrellita, estrellados. Uy, uy, uy. De todos y para todos, ¿eh? Ya no quiero ser tu amigo. Quiero ser algo más. Coqueteas cuando estás entre la gente y me miras como siendo diferente. Quiero que me digas la verdad. Si me vas a amar, porque mi cama se encuentra vacía y tú la llenarás con el amor que me prometiste un día. Si me vas a amar, porque mi cama se encuentra vacía y tú la llenarás con el amor que me prometiste un día. Ay, amor, amor, amor y más amor. Qué cosa linda, che.